días, buenas noches, no sé Dios, bienvenidos. Si te acabas de incorporar, bien hallado, si estabas ya trasteando en nuestro radio blog. Como todas las semanas, esto es Susurrando a tus sueños. Sin demasiadas pretensiones, tan solo acompañarte y pasar un rato de música, pasar dos horas recordando algunas canciones y conociendo algunas nuevas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Vamos a estar juntos hasta que sea la una de la madrugada, son las 11 de la noche ahora mismo, la hora local canaria, desde Santa Cruz de Tenerife, emitiendo a cualquier parte de donde estés, haciendo un poquito de radio. Hoy vamos a tener artistas muy interesantes, me gustaría pensarlo. Vamos a tener alguna historia que me gustaría pensar que te va a gustar. Pero sobre todo vamos a tener mucha compañía. Eso sí te lo podemos garantizar, compañía. Un rato de radio bien acompañado. Mira, no podemos solucionar tus problemas laborales. No podemos solucionar tus problemas sentimentales ni tus problemas personales. No tenemos ninguna varita mágica. Pero sí podemos acompañarlos, sí podemos estar al lado de ellos y estar al lado tuyo. Y así los dividimos un poco. Eso es lo único que te garantizamos. Y a veces es lo único que necesitamos. Que nos acompañen en silencio, hablando, pero que nos acompañen. Como decía Pablo Milanés, mi soledad se siente acompañada. Y como decía Joaquín Sabina, la radio es la novia de los que no tienen novia. Pues tan solo eso esperamos, ser una compañía y un buen ratito durante dos horas. Se nos va febrero, ese mes traidor, ese mes huidizo, ese mes resbaladizo de tan solo 28 días. Llega marzo, mucho más serio, más formal, con sus 31 días enteros para que los disfrutes, para que los soluciones, para estar ahí, brazo con brazo. Déjanos acompañarte porque la radio puede hacerlo, y si no, el amor también lo puede hacer. I can beautiful art. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. Slowly and in time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try to stay away. Con Ignacio de la Vega. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know is that I walked away and cried. I got say it was just a friend, but I saw you kiss him again and again and again. Honey, these eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? fue la Semana Santa de 1997, hacía muchísimo calor en Tenerife, en todo Tenerife, incluso en aquel pequeño apartamento que tenías alquilado en la laguna, aquel apartamento de estudiante. Esa Semana Santa no fuimos a ningún lado a tomar el sol. Nos quedamos estudiando aquel examen imposible de Derecho Penal. La teoría jurídica del delito. Apasionante. Siempre sonaba de fondo Ismael Serrano. Decías que era tu cantante favorito, que no podrías estudiar sin él, ni amar sin él, ni acariciar sin él, ni besar sin él. Pasó Semana Santa y llegó el examen. No recuerdo si lo aprobamos o no, supongo que sí. A los 4 días fui a poner en el CD el compact de Ismael Serrano y me dijiste que no lo volviera a poner, que ya no te gustaba. ¿Por qué? Pregunté yo. No lo sé, ya no me gusta. Se acabó. Sobra decir que a las 3 semanas llegaste y con la misma pasión que me besabas los días anteriores, me dijiste que se acabó, que ya no te gustaba más. ¿Por qué? Te pregunté. No lo sé, se acabó. Nunca más supe de ti, hasta que el otro día te encontré en aquel juzgado y eras gestora. Funcionaria, pensé yo. Vaya puesto más fijo. Vaya seguridades. ¿Cómo ha cambiado esta chica? Nos saludamos cariñosamente. Nos preguntamos por la vida. Y lógicamente no pude evitar preguntarlo. Dije, ¿cómo es posible que una mujer que cambiaba tanto y tan drásticamente de pareceres haya acabado en algo tan fijo? Ah, no, no estoy fijo, me dijiste. Estoy aquí de paso. Estoy haciendo una sustitución. Pero ya he decidido que no me gusta y precisamente iba al despacho del secretario judicial a decirle que lo dejo. Cada uno ama la vida como sea, esporádicamente, intensamente, de una forma eterna o de una forma efímera. Lo importante es amar la vida. Ismael Serrano, susurrando a tus sueños. Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré.

Seguimos susurrando sueños, a tus sueños con Ignacio de la Dehi. Aquí seguimos susurrando a tus sueños. Todas las semanas intentamos desvelarte, intentamos darte a conocer alguna intrahistoria de las canciones. Todas las canciones tienen su porqué y su motivo, y muchas veces los receptores que somos nosotros no las conocemos. Una de las grandes canciones de quizás el mejor disco de la década de los 80, por lo menos entre los 5 mejores discos, ese Born in the USA de Bruce Springsteen, es Dancing in the Dark. Fue su primer single, el famoso baile entre Courtney Cox, en aquel momento una quinceañera, y Bruce, pues fue uno de los vídeos más visionados y más queridos. Dicen que Bruce Springsteen sobre esa canción comentó que en aquellos años que la canción trata de lo difícil que es escribir una canción exitosa y su frustración tratando de escribir canciones que le gastaran o que le gustaran, mejor dicho, a la gente. Irónicamente, esta canción fue uno de sus grandes éxitos. La canción nace en una discusión en la que Bruce Springsteen, tuvo con su manager y amigo John Landau. A pesar de haber escrito alrededor de 70 canciones para el álbum, Landau le pedía una canción que le garantizara un éxito seguro para reafirmar el estatus de superestrella que tenía ya en aquel momento Bruce. El altercado, esa pequeña discusión que tuvieron, le molestó muchísimo y le creó muchísima frustración. Y como le suele pasar a casi todos los cantantes, esa frustración se enfocó o se materializó en una canción, ese Dancing in the Dark. Un dato curioso es que también hubo otra canción que se llamó del mismo nombre, pero bueno, no tuvo la fuerza de la de Bruce Springsteen. Sin embargo, hay, como siempre, otras teorías que afirman que simplemente es una descripción del día a día, del sueño americano, de lo irreal que puede llegar a ser, porque Bruce, al contrario de lo que mucha gente ha dado a entender, es muy crítico con el sueño americano y de lo complicado que puede llegar a ser. Bueno, teorías las que quieras, música una sola. We'll be right back. voices keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. Take my look in the mirror. Wanna change my clothes, my head, my face, and I ain't getting nowhere. Living in a dump like this, but something I've been somewhere, baby. I just know the bit. Can't start a fire. Can't start a fire without a spark.

desde la época en que es un gran artista, desde el disco 3 de 1995, ese Tren de los Momentos. Para mí, sin embargo, a pesar de ser una de sus épocas más oscuras, es un disco muy muy interesante, y este A la primera persona es un tema desgarrador. Vamos a reflexionar un poco y vamos a hacerlo con una historia que tiene más de 40 años. Es, bueno, publicada está en 1988, pero es todavía mucho más antigua. Te doy la fecha sobre todo para que te hagas una idea. Siempre nos creemos que todo esto del coaching, de la motivación, de un rollito positivo del mundo, de escucharnos más, es relativamente novedosa y sin embargo pues lleva prácticamente toda la vida. Vamos a escucharlo bien. Un director de empresa, que acababa de asistir a un seminario sobre motivación, llamó a un empleado a su despacho y le dijo: «De ahora en adelante, se le permitirá a usted planificar y controlar su propio trabajo. Estoy seguro de que eso hará que aumente considerablemente la productividad». «¿Me pagarán más?», preguntó el empleado. «De ningún modo. El dinero no es un elemento motivador y usted no obtendría satisfacción de un simple aumento de salario». «Bueno, pero si aumenta la productividad, me pagarán más». «Mire usted», dijo el director, «evidentemente usted no entiende la teoría de la motivación. Llévese a casa este libro y léalo. En él se explica qué es lo que realmente le motiva a usted». Cuando el empleado salió del despacho y salía de la oficina del director, se detuvo y dijo: «¿Y si leo este libro, me pagarán más?». Evidentemente, una gran motivación es el dinero. Hay que trabajar duro para conseguir el dinero. Y a lo mejor esa, en muchos casos, es la primera gran motivación. Es duro, pero a veces es así. Ella trabaja duro por el dinero, susurrando a tus sueños. Stay. tu radioblog favorito. Imprescindible, una de las grandes baladas de House Martin, quizás la más conocida de ellos, junto con ese Caravan of Love. Si viste en la década de los 80, tienes que acordarte de ella. Y si viste alguna década más anterior, tienes que acordarte de esto. la noche sigue avanzando y es un buen momento para que te acerques suavemente a él o a ella. Come softly to me. Softly, darling, come to me, stay. You're my obsession forever and a day. I want you to know I love you so. Please hold me so tight all through the night. Speak softly, darling, hear what I say. I love you always. I've waited so long for your kisses and your love. Aproximadamente 5 o 6 minutos para que sean las 12 de la noche aquí en la Comunidad Canaria. El amor a veces es mucho más que palabras, a veces necesitamos gestos. Este es otro clásico imprescindible. Con él llegaremos a las 12 de la noche e inauguraremos este 2 de marzo de 2015. Se canta por sí solo, More Than Words. Extreme, susurrando a tus sueños. Now that I've tried to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't Susurrando a tus sueños. Acaba de comenzar, acaban de dar las señales horarias de las 2 de la noche. Eso indica que estamos en este ya lunes 2 de marzo de 2015. Comienza una nueva semana, comienza una nueva posibilidad de mejorar, comienza una nueva posibilidad de ser feliz, comienza una nueva posibilidad de vivir con optimismo esta fantástica semana que se nos presenta por delante y, sobre todo, vivirla sin miedo, claro. Esta versión me encanta, Rosana con este 7, una versión todavía más divertida, todavía más animada, todavía más llena de vida, para que vivas y lo hagas sin miedo. ¡Bienvenido a tu semana! Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes. Tocar el humo. las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, adivinándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Que el miedo no me toca, sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Así es, mejor vivir sin miedo. Entramos ya, como te digo, en esta nueva semana por delante. Y vamos las próximas canciones a hablar de lo que nos decían en las películas del oeste, en las películas que veíamos los sábados por la tarde, que era la profesión más antigua del mundo. Yo no sé si es la profesión más antigua del mundo, pero desde luego es la profesión más dura del mundo. Y desde luego en muchísimas ocasiones es una profesión no elegida, no deseada, en la que la persona que lo ejerce nunca se enriquece. De las amigas y el pasado, guardé el recuerdo en la canción. Las fotos del bachillerato y los buenos ratos. No sé el momento ni la razón en que puse a la venta. Tiempo y Corazón, esa canción de Mecano en su último disco, en ese coletazo final que dieron en 1998 con ese disco Ana, José y Nacho, donde incluían cuatro nuevas canciones y una de ellas pues era dedicada a lo que es nuestro tema del día. Tina Turner lo decía de una forma más elegante: Private Dancer, la bailarina privada, susurrando a tus sueños. Bailarina privada de Tina Turner, allá por los 80 nos escribía ese duro drama que también ha sido siempre objeto de la música. El español, el canario, el tinerfeño, Pedro Guerra también lo explicaba, pero en español, claro. La chica que baila, que como presentaba él muy bien en un concierto, no es que baile, es una metáfora. Sabes que ese nombre no es un nombre, esa es una forma de vivir.

Palmera, que nos vuelve a visitar en este Susurrando a tus sueños. Ya lo hicieron hace un par de semanas. Ahora pues hablando del tema del día, esa profesión más antigua del mundo. Vamos a terminar, hemos repasado con 4 o 5 canciones, se nos quedan muchísimas en el tintero. Ese Vístete de Prisa de la Orquesta Mondragón, ese Con Nombre de Guerra de Héroes del Silencio, de Lady Is a Tramp, en fin, infinidad de canciones. Pero queremos terminar con una de La Frontera, Los últimos días de Marlene, porque retrata con especial dureza, eso sí, con un ritmo muy, muy agradable, este tipo de vida. Hasta la una, hasta la mañana, de la mañana, seguimos susurrando tus sueños con Ignacio de la Vega. Un viento frío, sanana. muchos clamaron, pero nadie lloró. Este ha sido el tema del día. La semana pasada hablamos de respirar, la anterior del aire. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Una auténtica obra maestra. U2, susurrando a tus sueños. These city walls. años. Y vamos ahora a hablar de un libro que aparentemente no tendría demasiado valor literario, sin embargo, no lo han todos los expertos, y en su caso ha sido una de las grandes sorpresas de hecho, lo leí porque no se un grandísimo problema, es un gran desfavor, que estoy hablando de memorias de Lassi, escrito por él, que es una de las partes de las pocas asignaturas que de verdad le motivaba, la literatura, escribir, la poesía, pero ayudaba y se nota con la primera de J.R. Que es el libro, la verdad es que es desgarrador. A toda persona que repita que no un mundo competitivo sea que sea el ámbito, es bastante importante. Tiene frases importantes y sin querer destripar demasiado el libro, odio el tenis, y a partir de ahí pues te puedes imaginar por lo que se lleva absolutamente todo en ese deporte, que esa sea prácticamente la la piedra filosofal del libro, pues es muy importante. Algunas de las frases que más me han gustado, me han impactado, han sido esta: ahora que he ganado un gran slam, sé algo que se permite saber a pocas personas en este mundo: las victorias no nos hacen sentir tan bien como mal nos hacen sentir las derrotas, y las buenas sensaciones no duran tanto como las malas. Me digo que el tenis recurra al lenguaje de la vida: ventaja, servicio, falta, rotura, nada. Los elementos básicos del tenis son nada, como el concepto del tenis, perdón. Los elementos básicos del tenis son los mismos que los de la vida cotidiana, porque todo partido es una vida en miniatura. Incluso la estructura del tenis, la manera en que las piezas se encajan unas dentro de las otras, como las muñecas rusas, reproduce la estructura de nuestros días. Los puntos se convierten en juegos, y estos en sets, y estos a su vez en partidos, y todo está tan íntimamente conectado que cualquier punto puede convertirse en punto de partido. A mí me recuerda la manera en que los segundos se convierten en minutos, y los minutos en horas, horas que además pueden ser todas ellas las mejores de nuestras vidas. Las más oscuras, la decisión es nuestra. Y lógicamente también tiene su reflejo musical. Muchos guiños a la música en este libro, algunos los suficientes como para compartir algunos temas. Por ejemplo, hay un momento donde escucha absolutamente un disco entero seguido, 11 canciones de una de las grandes artistas que más nombra, por lo menos en el libro, concretamente una parte de Barbara Streisand, que también la nombra bastante en el libro. The One That I Want es concretamente una de las canciones que salen en el disco, y enseguida te explico por qué. Una de las mujeres, ha tenido dos, una de las esposas de Andrea Agassi fue Brooke Shields, en uno de los momentos más interesantes de su vida, de su apogeo, participó en este musical de Broadway. Y una de las canciones más conocidas es este You Are The One That I Want, uno de los picos de audiencia más grande del show de Letterman fue con Andrea Agassi, precisamente cantando él a capela esta canción, porque comentaba en el libro que había ido a verlo hasta 8 veces en directo todos los días para ver a su mujer. Anda, para que se quejen algunos. You Are The One I Want. La disfrutamos íntegramente, susurrando a tus sueños. 25 minutos para que sean la 1 de la mañana. You bet she was, 'cause I need a man. Hay que ser lo bastante agresivo para controlar un punto, pero no tanto para sacrificar el control y exponerse a riesgos innecesarios. Una de las cosas que más le relajan a nuestro protagonista son las duchas de agua caliente antes de los partidos. Y afirma, aún así me recuerdo a mí mismo que la valentía del agua caliente no es la valentía verdadera. Al fin y al cabo, lo que cuenta no es lo que sientes, es lo que haces lo que te da el valor. Muy bien, tú llora. Que te duela un poco más. Pero después debes decirte a ti mismo que ya está, que es hora de ponerse a trabajar. Otra de las referencias musicales del libro es Laura Banningan, una mujer que triunfó sobre todo en los 80 y con muchísimas versiones, entre ellas esta, que además nos viene al pelo por el relato del libro, por la temática, esta versión de ABBA de Winner Takes It All, el ganador se lo lleva todo, como en la vida, como en el amor, como en el tenis, susurrando a tus sueños. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Sobre todo les dije que era peligroso rendirse a ese temor. El miedo es como las drogas, le dije. Sucumbes a una droga blanda y al poco ya has sucumbido a otras más fuertes. Y si no quería actuar, tenía que hacerlo de todos modos. A muy pocos de nosotros se nos concede la gracia de conocernos a nosotros mismos, y hasta que lo hacemos, tal vez lo mejor que podemos hacer sea ser coherentes. Por más que ganes, si no eres el último en ganar, eres un perdedor, y al final siempre pierdes, porque siempre está Pete, como siempre Pete, refiriéndose a Pete Sampras, su gran rival de la época. Otra referencia musical, sin duda, fue su comentadísima amistad con Barbara Streisand, que debe tener 15 o 20 años más que él. Según comenta en el libro, solo fue eso, una bonita amistad, porque además era un gran admirador de su música y de su voz, lógicamente. Es muy difícil no serlo. Susurrando a tus sueños, hablando del libro de Open, de Andrea Gassi, y escuchando buena música. There

Ahí estaba, Susurrando a tus sueños, nos cantaba una de las mejores bandas de rumba y desde luego los más conocidos internacionalmente, los Gypsy King, que con esa canción de A Mi Manera, de My Way, que a mí me fascina. En la radio se mide todo por tiempo, en los radio blog también, lógicamente, y cuando había poco tiempo siempre había una canción que condensaba en muy poco tiempo auténticas verdades y además se cantaba desde el fondo del corazón. El último de la fila, Insurrección. Última canción de nuestro programa. Kimi Porté, Manolo García, cuando eran juntos, cuando eran el último de la fila. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero indica que vamos terminando, esto indica que llegamos al final, nada, van a ser la una de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer radio con nosotros. Estamos toda la semana ahí en el blog www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, vamos, de Google, de toda la vida. Nos veremos también por el Facebook, por Twitter, en fin, todos los medios en los que podamos llegar hasta ti, si es que quieres que lleguemos hasta ti. Son 2 horas de radio tranquila que esperemos hayas disfrutado y 2 horas que puedes disfrutar en cualquier momento. Nosotros volvemos la semana que viene. Ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer susurrar a tus sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Un auténtico placer, una auténtica gozada. Hasta el domingo que viene. Hoy ha habido menos fallos técnicos, ¿eh? Poco a poco vamos haciéndonos con la mesa esta. Ya empezamos a ser un poquito amigos. Bueno, todavía amigos, amigos no somos, pero por lo menos ya nos hablamos. A ver si consolidamos esa amistad. Y no tenemos tantos fallos como los 2 primeros programas. Gracias de verdad. Un abrazo.